Marketing Visual, episodio número 6. Bienvenido a Marketing Visual, el podcast donde cada semana vemos ideas, tácticas y estrategias para diferenciar tu negocio y conectar con tu cliente de manera más memorable y emocional, con elementos visuales como las imágenes, el vídeo, las ilustraciones, las animaciones, todo aderezado con una pizca de productividad y motivación. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de este podcast. Qué bien estar una semana más contigo. Te saluda tu acompañante en esta aventura por el emprendimiento, tu amigo Fran Hernández, especialista en marketing visual, emocional y estratégico. Una pregunta. Cuando mandas emails que tienen que ver con tu negocio, ¿usas un formato personalizado con tu imagen de marca o lo mandas directamente sin nada? Y te pregunto esto ya que precisamente hoy vamos a hablar de las ventajas de usar una firma visual y te daré las 5 claves para hacer tus envíos por email más estratégicos. Pero antes recuerda que en franhernandez.com vas a encontrar soluciones para mejorar tu marketing visual, en concreto un servicio para darle un nuevo aire más profesional y eficaz a tu imagen de marca. Es el momento que te vuelvas a sentir orgulloso y orgullosa de tu logotipo. Te mereces un logotipo que te guste, que sea más eficaz y que transmita los valores y las emociones de tu marca profesional o personal. El consejo de productividad de hoy es que practiques de manera continua estos 3 verbos que te voy a enumerar a continuación. El primer verbo es enfocar. Enfocarte en los objetivos y en las tareas que estás haciendo ahora. El segundo verbo es priorizar. Dar prioridad a las tareas clave que marcan la diferencia de tu negocio. Y el tercero es terminar. Para avanzar en tu camino hacia lo que deseas, es necesario poner a las tareas siempre un punto y final, un broche de oro. Piensa que el avance real está en hacer, pero sobre todo está en terminar. Y tras esta pincelada de productividad, vamos con el tema de hoy. Es una tarea que hacemos todos los días, sobre todo los que tenemos un negocio, enviar correos electrónicos, mandamos emails a nuestros clientes y proveedores. Ahora te pregunto, ¿sueles identificar visualmente estos correos? Más allá de poner al final del email nuestro nombre, mi recomendación es que uses este formato de comunicación como una pieza para seguir transmitiendo una cuidada y coherente imagen de tu marca, bien sea profesional o comercial. Una firma corporativa está formada por 2 partes, una imagen y un bloque de texto escrito en la propia aplicación que uses para mandar los emails. En mi caso yo uso Gmail para tener centralizadas todas las cuentas de email de los distintos dominios que tengo. Las ventajas de usar una firma visual son muchas, te enumero las 4 que para mí son más importantes. Transmites los valores de tu marca profesional o comercial al incluir tu logotipo y un eslogan. Identificas visualmente cada una de tus comunicaciones por email, así creas confianza en tus correos al dar siempre un aspecto más profesional. Recuerdas en cada email cómo ayudas a los clientes, cuál es tu misión. Esto es especialmente útil cuando contactas con interesados en tus servicios que quieres convertir en clientes. Y la 4ª ventaja es que refuerzas el tono de tu marca, que se ve reflejado en lo que escribes en el cuerpo del mensaje. Tu firma tiene que ser coherente con ese tono. Si, por ejemplo, el tono de tu marca es cercano y divertido, la firma tiene que transmitir lo mismo. Es por esta razón que en el servicio de creación de imagen de marca suelo incluir también la firma visual para que la añadas a los emails. Ahora te voy a dar 5 claves para hacer tus envíos por email más estratégicos con una firma visual. La primera es sé concreto y conciso en los datos que incluyas en tu firma. Piensa sobre todo que menos es más. Añade una imagen formada por el logotipo de tu negocio en versión horizontal y tu eslogan. Por ejemplo, en la firma de los emails de mi tienda online, dientesmolones.com, el logotipo va acompañado del eslogan, buen rollito dental. Tercero, incluye tu nombre y apellidos y tu misión como profesional. Ve más allá de poner simplemente el cargo que ocupas. Por ejemplo, soy Ana Vico, te ayudo a que entrenes tus emociones para que diseñes y vivas la vida que mereces. Otra clave, añade de manera bien visible tu teléfono de contacto, tu dominio y la dirección postal de tu negocio. Y por último, no adjuntes la imagen de tu firma en el propio correo. Mejor súbela a tu web y luego crea el HTML necesario para insertarlo en tu gestor de correo favorito. Si quieres crear tu firma de correo sin demasiadas complicaciones, te recomiendo que uses Signature, una aplicación online que te va a hacer el proceso de creación mucho más fácil. En las notas del programa te dejo el enlace, así que entra y échale un vistazo. A modo de resumen visual, te he preparado una imagen con las 5 claves para hacer tus envíos por email más estratégicos con una firma visual. Si quieres verla, entra en franhernandez.com/6 con número. Antes de terminar, vamos con la píldora ilustrada para emprendedores. La cita de hoy pertenece al conocido filósofo chino Confucio. Trabajar cada día en algo que te gusta y te apasiona es muy importante. Estar en tu elemento, en tu zona de genio, la mayor parte del tiempo hace que todo fluya y te hace más feliz. Soy consciente de que a lo largo del día tenemos que hacer cosas que no nos gustan o que nos gustan poco, y es normal. La idea es que estas tareas sean una parte muy pequeña de todo tu tiempo. Cuando estás trabajando en algo que te apasiona, pierdes incluso la noción del tiempo. Podrías estar horas y horas haciendo eso. Ese tiempo ya no es trabajo, entendido como tal. Es tiempo que dedicas a tu pasión, y este tiempo te aporta realización y felicidad a tu vida. La cita dice así: elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día en tu vida. Con esta píldora de sabiduría llegamos hasta el final del programa. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros comentarios en iVoox y por compartir este podcast en tus redes sociales. Así pones tu granito de arena para que este contenido pueda ayudar a más emprendedores como tú. Nos escuchamos la semana que viene con otro nuevo episodio. Hasta entonces, un saludo.